Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Lucas Morando. Ricardo Sametban. Buenos días, arrancamos este Control Z, mandándole un saludo a nuestro ex compañero Lucas Morando, que nos debe estar escuchando. Le mandamos un beso. Le mandamos un besito. Buenos días, Ricardo Sametban, Federico Paulidis, ¿cómo les va? Y Sebastián tal? Catalano. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Y Lucas Morando. ¿Y quién es que nos opera en este momento? Natalia. Natalia, que no quiere decir su apellido porque Natalia. Debe tener pedido de captura en algún lado. La saludamos también. Sí. ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andan? Bien. Bienvenidos a Control Z, un programa de una hora de tecnología, negocios, un poco de todo, un poco de noticias de lo que ha pasado en la semana, lo que va a pasar en la semana que arranca. Eso. Me acabo de desayunar que en este horario antes estaba la hora de Rusia. Sí, le mandamos un saludo a los amigos. Que no escuché el programa a la hora de Rusia. Sí. Bueno, en realidad en este momento estamos saliendo subtitulados para toda esa audiencia que continúa escuchando la radio de Rusia. Subtitulada es un, obvio, es algo que, es algo este que es un programa de tecnología. Es algo que hay que patentar. Sí, eso. Sí, un golazo. Es un golazo. Con traducción simultánea. Closed caption. Claro. Como el SAP, ¿entendés? De un canal tenés el... ¿SAP es? Sí, sí, señor. De un canal tenés el audio original y del otro el traducido. Totalmente. ¿No? Me quedé pensando con el SAP, pero es cierto, sí, sí. Vos sabés que ahora existe la fuera de joda, la radio... tenés. En Europa están haciendo ya transmisión de radio en alta definición, uh-huh. Que es por el mismo sistema, pero digamos con mucha mayor calidad. Tenés la radio satelital, que se usa mucho en Estados Unidos. ¿Por qué tranquilamente no podés tener una radio que tenga más de un canal de audio? Totalmente, papá. Totalmente. Bueno, mientras nosotros estamos hablando de esto, está declarando ante los medios de comunicación la jueza Lona, la jueza mendocina que se tiró del barco, de 72 años, que se tiró del barco y nadó 200, 300 metros para salvarse del crucero que se hundió en las costas italianas. Y que dice que, lo declaró hace un rato en los medios, que le llegaron rumores del que... abro comillas, el capitán estaba enfiestado con varias mujeres, cierro comillas, mientras el barco comenzaba a hundirse. Eso dijo la jueza, que con mucha valentía se tiró y nadó como 300 metros hasta la costa. Sí, con 5 grados de temperatura, ¿eh? Ella dijo que igual el agua no estaba tan mal, que iba nadando despacito, 72 años, la señora, sí, mayor. Sí, pero se la rebancó, se la rebancó, se había separado de sus hijas, que la acompañaban en el viaje. Veo que estuviste. No, lo escuché hace un rato. Las perdió en un momento. De hecho, una de ellas tenía como la movilidad reducida, sí, porque había tenido un accidente, estaba con un andador, no podía caminar bien. Las perdió, se perdió el bote en uno de los botes de. En uno de los botes de auxilio. De auxilio, los que servían para evacuar el crucero. Y la magistrada dijo, más sí, y se tiró al agua. Sí. Perfecto. 4.000 personas sin contar la tripulación, que habitualmente es la mitad, o sea, 2.000 personas de tripulación. O sea, 6.000 en total. Sí. 16 pisos, nada más y nada menos. Usted la regalo bajar todas esas escaleras, ¿no? Sí. En ese momento. Es un tobogán la escalera, te tirás. Y lo que también leí ayer, creo que era en La Nación, era que había, era como que había un... Era un bolonqui tremendo. Nadie estaba un poco desorganizado. Muy desorganizado. Había un testimonio muy, muy gráfico de una pareja que había sobrevivido. Bueno, uno de los argentinos, todos los argentinos por suerte están. Sí, están bien. Terminaron sanos y salvos de esta travesía. Y decía que estaban cenando y que en el momento se escuchó un ruido, ¿no? Obviamente, un caos, volaron toda la vajilla, qué sé yo. Y vio. Dice que el caos era muy bizarro y que vio a un camarero prender un habano y a otro descorchar un champán. Como los músicos del Titanic, ¿viste? El tipo dijo, ¿sabes qué? Ya está, listo, trae el que tiene guardado ahí abajo y descorchó un champán. Si total se hunde todo, según. ¿Quién me lo va a pedir? Total, nosotros dijo, ¿sabes lo que tengo que esperar? Van a tener que sacar primero a los huéspedes, no sé cómo se llama la palabra, ¿cuál es? Los pasajeros, el pasaje. Y después vamos nosotros, sí. Era como el DiCaprio en la tercera clase del Titanic. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar acá? Claro. Una horita, tenemos horita y media. Prendé el habano y allá vamos. Bueno, ¿qué tal el fin de semana, amigos? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, muy bueno, bien. Noticias, novedades tecnológicas, un montón. Tenemos... el Consumer Electronic Show, ya les hablamos la semana pasada, después vamos a hablar, lo vamos a abordar el tema después de la tanda y media. De la tanda y media, más o menos, ¿te parece? Sí, señor, me parece. Quizá con alguna entrevista, sí. O no sabemos todavía. No. Bueno, No anda bien el reloj, por lo que veo. No, eso ¿no? No, es que es la hora de Rusia. No es la hora que estamos es. Con la hora de, claro, es la hora del Kremlin. Bueno. Yo okay. Me quedé pensando eso que comentaste del crucero que se hundió. ¿Qué sé yo? Podríamos ir de crucero los tres. Me encantaría. Me encantaría. Sí, bueno, sí. Vamos a averiguar. Vamos a poner. Sería, y si logramos hacer Si en algún momento me va a salir. Si logramos hacer el programa desde el crucero. Salimos en vivo desde el crucero. Sí. Por eso, qué bien que me lo comentaste. Hay dos noticias que quería comentar al respecto. Una es que la gente de Ericsson hizo un acuerdo con Maersk, que es una de las líneas de cruceros más importantes, claro, para justamente dar conectividad en los cruceros, que normalmente es un tema problemático porque o están lo suficientemente lejos de la costa como para que no haya, o están lo suficientemente cerca como para que sí haya, pero te cobran un billete importante el segundo de conexión. Bueno, la gente de Ericsson y los de Maersk hicieron un acuerdo para dar un servicio que sea un poco más amable para el bolsillo de los pasajeros, más allá de que sigue siendo algo así como más... Exclusivo. Exclusivo, pero a la vez, digamos, cada vez más estar conectado a internet es casi un servicio del que vos esperás que esté disponible en todos lados, con lo cual para mucha gente debe ser súper importante. Y casi vital. Y casi vital. Para muchos. Yo una vez hice un crucero de prensa. Desde sí, Alabama, yo me lo perdí. Y claro. nos daban conectividad. Era un viaje invitado por la fallecida Palm. Ya. Fue hace muchos años. Muchos años, como el 2003, sí. Haber sido un poco. Imagínate lo que era internet en ese entonces. Claro. Y era como una cosa. Era estar con un treo de Palm. Sí. En el camarote del barco. Navegando con un chip AT&T. Con. Yo no sé qué era. No sé con qué tipo de conectividad. GPRS sería algo de eso, no era mucho más. Pero te permitía chequear el mail y navegar. No sé, supongo. Y aparte en alta mar tenía conectividad también. Bueno, es una zona media que está cerca de muchas islas. Se ve que había como una triangulación de antenas y podías. Eras lo más. Un genio. Estabas genio. Sí, muy bien. 2003, 2004, cuando las conectividades de red. En datos, en Estados Unidos estaban un poco más avanzadas que acá, pero no eran gran cosa. Bueno, en la Argentina la banda ancha arrancó en 2000-2001, con lo cual. Sí, por eso. Era un poco excéntrico, pero estuvo muy bien el crucero. Bueno, decías. Esa era una. La otra es si ahora que se hundió el barco preferís andar en avión. Prefiero 100%. El avión. Sí, sí. Bueno, una alternativa es si viajas por la aerolínea holandesa KLM, tenés la posibilidad de elegir tu compañero de asiento gracias a su perfil de Facebook o LinkedIn. KLM está volando desde acá, ¿no? Creo que volvió a volar. Sí, es la línea holandesa, de bandera holandesa. La bandera holandesa, ¿no? Sí. Donde vuela Máxima. Claro, ¿sabes? Exactamente. Y toda la realeza. Y bueno, y entonces antes de subirte decís, a ver, ¿qué onda? Usás la aplicación Meet and Seat. Algo así como conozcase y siéntese. Eso es. Y ellos lo que dicen es que no es. Encuentre pareja, ¿no? Claro, bueno, claro. Eso justamente. Lo que ellos dicen es no es para encontrar pareja. Pero lo tenés servido en bandeja. Siempre y cuando logres enganchar a las. Siendo uno hombre, ¿no? A las dos o tres chicas lindas que puedes llegar a ver. Voy a buscar un hombre. Por eso, por el avión. O por ahí te toca el. Digamos, o sea, tenés que llegar muy temprano. Y ir bloqueando todas las alternativas posibles, porque si no. Pero vos, una vez que elegiste al que está al lado tuyo, le llega un aviso y puede volar, claro. Por ejemplo, vos lo vas persiguiendo además, por el avión. Imagínate, yo digo así: yo me quiero sentar al lado de Sebastián. Y Sebastián dice: claro, ni loco. Pero ni ebrio ni drogado. Claro, así que no está muy claro cuál y es el. Y yo me cambio y vos me seguís, ponele. Y así se convierte en una carrera por todo. Como el juego de la silla, pero en el avión. Bueno, supongo que está bueno, ¿no? Sí, que es una pava. Por otro lado, está el pequeño detalle de que esto presupone que la información que esa persona subió a Facebook es medianamente cierta. Porque tranquilamente es el típico caso de, no, sí, a mí me gusta no sé qué y yo no sé cuánto. Cuando lo encontrás esa persona, resulta que no era... Que no era lo que vos esperabas, era algo totalmente diferente. Sí, supongo que acá también lo que haces es poner un perfil posta, porque si no, digamos, se va a descubrir la mentira. Claro, la mentira se descubre muy rápido. ¿Me vas a demandar? No. Sí, por falsa expectativa. Te hago una denuncia por falsa expectativa. No da. Bueno, bien, así que ya sabes, si querés viajar con KLM, metete en Meet and Seat y probá esta aplicación. Hay algunas críticas que dicen, los tipos de KLM se trataron, enseguida salieron a decir que esta no era una aplicación para conseguir pareja, ni mucho menos. Pero bueno, está bien, siempre por ahí es un buen lugar para conseguir. Obvio, obvio. Para conseguir, o para evitar. Claro, totalmente. Para evitar, qué sé yo, un señor que tiene pinta de roncador, por aunque ejemplo, sería un prejuzgar, pero bueno, claro, pero bueno, lo evitás. Un señor grandote que sabes que vas a estar con la lucha de codos en el antebrazo, la lucha en el la lucha de los apoyabrazos. Apoyabrazo, gracias, antebrazo. Y bueno, perfecto, KLM, ya sabes, te metes ahí y te fijas qué onda. Bueno, hubo mucho revuelo la semana pasada con la sopa, con la ley sopa. La sopa y la pipa. La sopa y la pipa, parece que al final no va a pasar nada. Parece que al final no va a pasar nada. La amenaza es que el 23 de enero, el día anterior a que se fuera a debatir la ley en los Estados Unidos, es una ley para detener supuestamente la piratería con un montón de agregados que en el medio casi que bloquea todo. Que tiene como poder para bloquear todo, los proveedores de internet, los pagos, bloquear dominios, hacer un montón de cosas que el mundo de internet, desde los grandes proveedores de contenidos como Google, Facebook, etcétera, etcétera, estaban un poco en contra de esta ley, porque en realidad lo que veían era que podía ir por todo. O sea, es una ley que, con el argumento de detener la piratería, podía llegar a bloquear todo lo que andaba dando vueltas por ahí. Entonces, ahí estaba esta idea de protestar. Se juntaron todos los grandes. Los grandes son Google, Facebook, Twitter, WordPress y un par más. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros el 23 de agosto, el 3 de enero, vamos a hacer un apagón. Vamos a dejar todos nuestros sitios fuera de línea para que entiendas lo que podría llegar a ser, cómo podría llegar a vivir. Todo esto está hecho pensando en los Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que como este potencial bloqueo funciona de ida y vuelta, como la mayor parte de los servicios que usamos nosotros acá en la Argentina están todos almacenados en Estados Unidos, Google, Facebook, Twitter, de nuevo. Si esto se pone en pie y si esto empieza a funcionar y si efectivamente alguien por esta ley hace que se bloquee a Twitter, lo que sea, eso también nos afecta a nosotros, que no tenemos nada para decir ni hacer en este momento, pero sí, claramente es algo que no es la votación no es exclusiva a los Estados Unidos. Puede afectar a sitios, como decía Ricky, internacionales con base en Estados Unidos o a sitios argentinos que, por ejemplo, estén hosteados sus servicios allá. En un sitio, esto no va a pasar. Este es un proyecto impulsado por un senador que se llama Lamar Smith, que es un representante del partido republicano. Dije senador, pero no sé si es un representante o es un senador. Bueno, es un representante, porque justamente son los especies de diputados. Que tiene la cámara baja en Estados Unidos. Y bueno, aparentemente la Casa Blanca vio todo este revuelo y Obama dijo, parame la sopa. Y aparentemente lo que van a hacer es intentar consensuar, antes de debatir esto, van a intentar consensuar entre las partes y llegar a un acuerdo o a una discusión un poco más debatida y con un poco más de consenso. Hay que ver cómo va a evolucionar, pero en principio no va a ser ya. No va a ser ya. Lo que van a hacer es unificar la sopa, que era la de la Cámara de Representantes, con la pipa, que era la de la Cámara de Senadores. Son los grosos para poner nombres. Hacer una sola y tratar de esto, de bajarle un poco el tono a las cosas y sobre todo poner más precisión en los alcances de la ley. Una de las discusiones era que la ley habilita, si se aprobaba de esa manera, habilitaba, por ejemplo, a bloquear un sitio que presupuestamente contenía contenido pirateado, es decir, lo podías bloquear antes de que efectivamente se comprobara que... Preventivamente. Que tenía como global. La guerra preventiva en Afganistán y en Irak. Eso ya era un problema y además dejaba abierto a que cualquiera hiciera, entre comillas, cualquier cosa. Entonces, lo que se está pidiendo es, digamos, lo que dicen todas estas empresas de tecnología es, ok, nosotros también queremos combatir la piratería, ni hablar, pero queremos hacerlo de una manera que no paguen los que inocentes. Que quede todo bien claro. Así que bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Bueno, ya salió este representante de Lamar Smith también a bajar un poco el tono, a decir que van a dialogar un poco más. Hasta el momento estaba muy duro. Digamos, los republicanos tienen mayoría y como lo iban a votar, estaba muy duro en cuanto a su postura, sí, Ricardo Samper. Por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, en cuanto a su postura. Sí, eso, es una serie de gestos de distinta índole que me quedaron un poco impresionados. Bueno, tenía endurecida su postura con respecto a este tema y bueno, ahora parece que le bajó un cambio el capo de la mar. Bueno, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Idealmente no va a pasar nada. Igual se están poniendo todos muy... Se están poniendo las pilas. Se les viene un poco la noche con todo esto. También hubo un tema con The Pirate Bay en algún lado que lo están en Suecia. Sí. Lo están por modificar todo para sacar los links magnéticos. Bueno, para ahí en otro programa te explicamos cómo funciona esto, pero los están como bombardeando también a los de Pirate Bay, como ya pasó en... Creo que en algunos de los otros países nórdicos. Y además Pirate Bay tiene una... Finlandia o no sé dónde ya los bloquearon y ahora en Suecia parece que van a hacer lo mismo. Están ahí como... los tienen como medio rodeados. Sí. Esperemos que siga. Un sitio que había aparecido que parecía que se iba a morir después de que se vendió, después de un largo juicio en Suecia, que finalmente se vendió a una empresa. Los dueños originales, que son parte del partido pirata, que tiene un par de escaños en el Parlamento Europeo, habían dicho que bueno, ya pasaban otra cosa. Y el sitio sigue ahí. Sigue ahí. Viola. La piratería tranquilo. Sigue ahí. Sí. Tranquilo, le agradecemos mucho. Que siga por muchos años más. Sí. Bueno, digo por esto de que... Te comenté que volvió Flint, libertad, ¿no? Sí, claro, lo vi. Okay. ¿Viste el capítulo de Flint? Sí, lo vi. Volvió Big Bang Theory también. Volvió Big Bang Theory, no la vi todavía. Bien. Volvieron varias, están volviendo. Necesito series, ¿eh? Bien. Después de la pausa quiero que me recomienden series porque estoy en una carencia total. Ya las pueden enviar a www.controlzradio.com.ar y si no, a nuestra cuenta de Twitter, que es @control_z_radio, y ahí nos pueden seguir y vamos a ir contándole todas las novedades que va a haber del programa y que está viendo en este preciso momento, así que seguinos en @control_z_radio. Le mando un saludo a mi amigo Federico Cuomo, que nos está escuchando, me acaba de avisar por Twitter, no por la cuenta, sino por la personal mía, no por la cuenta de Twitter. Manden por favor a la cuenta de Twitter series para ver, pero pónganse las pilas, no me manden... Estaba hablando de Fringe, de Big Bang Theory, volvió Californication también. No me manden pavadas, ¿eh? Series que estén buenas. Y que tengan por lo menos 4 o 5 temporadas que me pueda internar, que en 2 días, que me sirva para 2 días. Son 4 temporadas, me la veo en 2 días. Así que me sirva para ver por lo menos 2 o 3 días. Nada de un capítulo. Bueno, vamos a tanda, escuchamos un poco de música y volvemos en instantes. Control Z. Una vez que lo empezás a escuchar, no hay vuelta atrás. Estás escuchando Control Z, Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Volvimos en Control Z, me parece un papelón. Papelón. Sí, volvimos. Volvimos, www.controlzradio.com.ar. Acá está. Ay, sí. Perdón. No, por favor. Faltaba más. No, Ricardo, por Dios, decí el mail. aire@controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras, no así el Twitter, que es control. Le hicimos complicada. La letra Z y radio. Bueno, es para ver si están atentos. Es como un concurso. Si llega el mensaje, ganás. Sí, sí, totalmente. Y si no, lo pueden llamar al 4899-1647 y dejar comentarios, chistes, pedidos. Ordenar pizza. Pedido, claro. Media de jamón y queso. Sí. Bueno, estábamos escuchando Poncho, que para algunos es el tema del verano, para Ricardo y para mí, no. Claramente es el otro, el Brazuca, que Rica va a cantar en este momento. No voy a cantar. Yo no tengo el tono, che. No, yo si no lo escucho, no. Además, yo no sé hablar portugués, así que no puedo. Pero ¿y por qué es el tema del verano según ustedes? ¿Dónde lo escuchan? No, porque está harto, me tiene. ¿Qué es Poncho? Poncho es la banda de un DJ argentino, el señor Javier Zucker. Ah. Que arrancó en el año 2009 y este año fue como que explotó. Con esta canción. Nuestro columnista de música. Peló vos los cimientos. Vos lo corriste a ver hasta dónde llegaba. No, es el de la publicidad de Darín. El tema de la publicidad de Darín, ¿estoy en lo cierto? Sí. Piensa que es como una copia de Dolce & Gabbana, que va Darín bajando, se hace el canchero. Sí. De Frávega es, que es todo tecnología. Sí, sí, señor. Sí, señor. Que tira monitores, tira así con el dedo y sale un cristal líquido del televisor y invade la ciudad. Sí. Bueno. Hablando de tecnología. Hablemos un poco, ya que estamos. Vos te acordás de la semana pasada, fue, como te contábamos, la CES, el Consumer Electronic Show, que es la expo de electrónica de consumo más importante de los Estados Unidos y que es, digamos, precisamente porque es justo a principios de año, es donde muchas empresas arrancan, muchas empresas aprovechan para presentar sus novedades y lo que va a estar marcando tendencia durante el año. Un montón de gente, un montón de empresas, un montón de productos. Muchísima gente, muchísimas empresas y muchísimos productos. No estamos siendo muy precisos, pero es mucha gente. 140.000 personas. Sí, o sea, es un montón. Y además pensa que es como la rural, pero creo que son 3 o 4 veces más grande. O sea, realmente es muy, muy, muy grande. En lugar de vacas, tablets, en lugar de chanchos, televisores, y así. Computadoras, celulares, aparatitos para lo que se te ocurra, chirimbolitos. Servicios también, servicios, aplicaciones, también. Un montón de cosas. Bueno. Entonces queríamos hablar con alguien que hubiera estado ahí. Así que... Agarramos el teléfono y lo enganchamos a Alexander Raber, que es gerente comercial de Lenovo, que está, si yo no me equivoco, recién bajado del avión, venido directo de Las Vegas. ¿Eso así? Sí, Ricardo. Sí, así es. Acabo de llegar de vía Miami de Las Vegas. Buenísimo. Gracias por contactarte con nosotros. Contanos qué... Así, al menos tu primera impresión, ¿qué es lo que cómo estuvo la CES respecto de otros años? No sé si ya habías estado. Sí, he estado en años anteriores. Te comento que en mi apreciación personal hubo más gente que en años anteriores. Hubo, creo que, más diversidad de productos, incluso por cada fabricante. No solo había una diva, ¿no?, sino que habían varias. A nivel de anuncios, de productos, hubo muchas cosas nuevas, como lo estaban comentando, pero yo creo que fue un total éxito. De hecho, para el estado, para la ciudad de Las Vegas, fue muy bueno, porque no se lo esperaban, ¿no? Considerando que vienen de la recesión y de la crisis que han tenido estos 2 años, ellos esperaban algo más suave y fue todo lo contrario, ¿no? Estaban muy contentos con eso. A ver, ¿qué es lo que más te sorprendió? Que no sea un producto de Lenovo. Después vamos a hablar de Lenovo, pero digo, a vos, así como usuario de tecnología, ¿qué es lo que dijiste? Wow, esto es increíble. Como usuario común para mi casa, una de las cosas que más me llamó la atención fueron la nueva tecnología de televisores que se llama OLED, que es la nueva tecnología para los teles. Para, ¿no?, las pantallas, claro. Para las pantallas. Y te hablo de por qué me impresionó, porque, por ejemplo, uno de los fabricantes tenía uno allí que el ancho del televisor eran 4 milímetros apenas. Era impresionante. Y los colores, sobre todo el negro, siempre ha sido el problemático de todo tipo de televisores. De ahí es donde sacas la relación cuando uno va a comprar un buen televisor. Y el negro de este tipo de pantallas es infinito. Es decir, que de verdad cuando veías el negro, es negro total, ¿no? Bien. Bueno, y ahora sí, hablemos un poco de Lenovo, que estuvo muy activo, sí, ¿no? Con muchas noticias. Hablemos primero, si te parece, de la Ultrabook, la que nos llamó la atención es la Yoga. La Ultrabook, ustedes saben, es esta línea de computadoras ultradelgadas que está promoviendo Intel, pero que están haciendo todos los fabricantes. Creo que decían que durante este año se van a presentar algo así de 60 modelos o más. De varios fabricantes. De varios fabricantes, claro. Todos con este detalle fundamental, que es que tienen menos de 2 milímetros de grosor. Y en el caso de la Lenovo, además es un híbrido porque se transforma en tableta, ¿no? Correcto, sí. De hecho, ahí fue como romper un poco con el estándar, ¿no? Todos los fabricantes anunciaron, incluyendo nosotros, nuevos diseños, nuevos modelos de Ultrabooks, ¿no? Con el nuevo procesador de Intel y discos de estado rígido. Pero nosotros ahí fue donde rompimos el estándar y nos fuimos con un Ultrabook de 13 pulgadas que tiene toda la funcionalidad de un Ultrabook, pero la pantalla te permite batirla completamente. En ese momento te queda como una tableta de 13 pulgadas perfectamente, el teclado se desconecta, no vaya a ser que lo toques por accidente y te cambie lo que estás haciendo. Y entonces hace como que ese puente, ¿no? Entre el ultrabook, entre los portátiles convencionales y la tableta, que definitivamente es un tipo de producto que llegó para quedarse y todavía le tiene, queda muchísima vida, ¿no? O sea, lo que haces es rotar la pantalla, la das vuelta y queda, digamos, queda en forma horizontal, por así decirlo, pegada al teclado. Exacto, por radio creo que es un poco difícil comenzarlo, sí, ¿no? Pero como saben, cuando uno abre la pantalla de un portátil queda como una forma de L, claro. Bueno, acá la pantalla sigue dando vueltas y prácticamente da un 360 grados y se pone en la parte posterior de lo que sería el portátil, ¿no? Ah, ok. Entonces, por decirlo, por la parte de arriba te queda la pantalla y por la parte de abajo te quedaría el teclado. El teclado desactivado. Exacto. Bien. Es muy interesante y tiene, si bien corre en Windows y tiene el procesador Intel, lo que hicimos fue desarrollar una interfase que diera el look and feel y te diera esa sensación de que estás 100% sobre una tablet, ¿no? ¿Y ya sabes cuándo va a estar este producto acá en Argentina? Mira, estimamos que el producto va a estar para finales, para el último trimestre del año. Okay. Ah, okay. ¿Y alguna idea de precio, más o menos? No, la verdad que no te sabría decir de precio, porque es lo que vimos allá en el CES es un prototipo de recién salido del horno y todavía a nivel de precio no podemos hablar, pero el espíritu y el concepto que buscamos es que no esté alejado de lo que está, de lo que vayan a ser las ultrabook, ¿no? Okay. Sí. Okay. ¿Y para ustedes es realmente un segmento que va a tener, que va a quedar, digamos, para un nicho de gente que quiere algo así de muy alta tecnología, o realmente es algo que en no mucho va a ser como el grueso de las ventas de portátiles? Fíjate, lo que estimamos este año va a ser, por decirlo de alguna forma, el año bisagra, porque actualmente el costo es un poco elevado, son equipos de entre 6 y 8 mil pesos, ¿okay? Pero si vemos, digo que es bisagra porque este año vamos a ver cómo va a comenzar una tendencia a la baja del precio, y yo estimo que para el año que viene van a ser tan atractivos que ¿quién va a querer comprar un portátil gruesote cuando puede comprar uno que tiene, no sé, un centímetro de ancho, es muy liviano y que tiene todas las prestaciones de un equipo grande, ¿no? Yo creo que sí va a crecer muchísimo una vez que logremos controlar los costos y el desarrollo, ¿no? Bueno, contanos alguno de las otras presentaciones que hizo Lenovo. Estuvieron también con un smartphone y con televisores, con de todo. Sí, ahí yo creo que fue una de las sorpresas más grandes para el público y para los medios desde el punto de vista de Lenovo, pues si bien siempre de Lenovo esperas eso, ¿no? Como la Yoga, un portátil, algo espectacular, diferente, una tableta nueva. Rompimos un poco con eso y hicimos dos grandes anuncios y muy importantes, ¿no? Uno es el smartphone con procesador Intel, que recién lo anunció Intel el martes pasado durante el CES. ¿Sí? Y ya nosotros teníamos el equipo allí en demostración, ¿no? De hecho, fue un poco gracioso porque fue un secreto a voces, porque nuestra exposición abrió el lunes y desde el lunes estaba el equipo allí y nadie lo vio. Claro. Nadie le prestó la más mínima atención al smartphone, y cuando el anuncio salió el martes todos corrieron a ver el equipo, ¿no? Es un equipo, como lo anunció Intel, es la primera vez que ellos se meten en este terreno, y yo creo que es bien importante de que haya sido Lenovo uno de los que seleccionó Intel para desarrollar este tipo de teléfono. Bien, ¿y por qué, por lo que entiendo, el teléfono sale primero en China el próximo trimestre y después de ahí van a abrirlo al mundo, digamos? ¿Por qué China? ¿Porque, digamos, por ser de Lenovo o por alguna otra? Obviamente por ser Lenovo de origen chino, pero la principal razón es para probar el producto, ¿no? El lanzarlo en China nos permite tener un mercado muy grande donde puedes probar el producto y eso además te da una plataforma para que los costos bajen mucho cuando lo lances a nivel mundial. Okay. Y después lo que veíamos también era una tele con una, digamos, con Smart TV, si querés, pero con Android también, ¿no? Un televisor con Google TV, digo bien. Así es. También como dando una vuelta de tuerca a los televisores, a las pantallas, que esto es también algo que se vio de otros fabricantes, ¿no? Sí. Hasta ahora Lenovo no había incursionado en esa área porque no tenía mucho sentido, no iba con el núcleo de nuestro de nuestra empresa, ¿no? Por eso lanzamos esta vez el Smart TV, y es un Smart TV, por decirlo, inventar la frase, es un 2.0, ¿no? A nivel de Smart TV, porque como tú lo dices, es Android, por lo cual el Smart TV te va, ese televisor te va a ser mucho más amigable de usar, porque es igualito a como lo usas en tu tableta, igual a como lo usas en tus smartphones. Además es que te permite una comunicación mucho más transparente, y el hecho de estar con Android te va a permitir bajar los aplicativos, tener un browser, un navegador que te sea, sobre todo esa parte, ¿no?, que sea amigable al usuario y que no tenga yo que aprender cómo se hacen las cosas en la tele, que es diferente a cómo las hago en el celular o cómo las hago en la tableta, ¿no? También, un poco adelantándome, también, al igual que el teléfono, lo estamos anunciando inicialmente este año en China. En este caso, además de por las razones que te decía antes, es porque también queremos ofrecerlo con contenido, que no solo sea el browser y el Android, ¿no? Por eso en China ya se firmó un convenio con una casa filmográfica muy grande, lo que nos permitió tener contenido para ofrecer, y ese es el concepto, ¿no? Estamos trabajando para un poco a poco ir incorporando otros mercados a nivel mundial, ¿por qué no Argentina? No está descartado, por supuesto, pero es muy, muy interesante. Por ejemplo, te tiro un comentario de tipo de uno de usuario, ¿no? El Smart TV, el control remoto, te reconoce tus comandos de voz, ¿no? Entonces, le puedes hablar al televisor. Tal cual, le dices Tom Cruise y te saca el listado de películas que tenga Tom Cruise, o le dices Vaqueros y te saca el listado de cosas que o que están dando en el momento, o que tú tienes guardado, o que te puede proveer el servicio, ¿no? Buenísimo. Bueno, genial. Nos despedimos. Te agradecemos la comunicación. Te deseamos buen regreso. Sí, hasta luego. Muchísimas gracias, no, de verdad muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por haberme permitido comentarles un poco de lo que hicimos allá en el CES. Bueno, Alexander, bueno, hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Buen día. Bueno, era Alexander Raber, gerente comercial de Lenovo, ¿se dice así? Sí, de Lenovo Argentina. De Lenovo Argentina. Bueno, vamos a una tanda y volvemos en instantes. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos. Bueno, ¿vas a recomendar series o no vas a recomendar series? Es el tuyo que está haciendo acople. Los auriculares no pueden hacer acople. ¿Cómo no? ¿Sí? Me dicen que sí, pero más vale. ¿Cómo no? ¿Qué tiene? Catalano, 47 años de radio. Una radio. ¿Cómo? Es la primera vez que escucho un auricular haga acople. ¿Puede ser? ¿Es sí, verdad? Pero más yo obvio. Yo le creo a la otra operadora, pero... Pero sí. Mirá, ahí estás haciendo no. Es Federico. No. Me parece que lo tenés muy alto, campeón. No, yo lo tengo bien, no tengo alto. Escuchame una cosita. Sí. ¿Me vas a recomendar alguna serie o no? No. Y ya te dije. ¡No! ¡Yo te dije! Pero escúchame, no. A ver, Fringe, vamos, ok. No, pero no es la que estoy viendo. Nueva, quiero ver series nuevas. No. La ley y el orden. No. Nunca conversación entre Ricardo. No te preocupes, por favor. Nunca vi Breaking Bad. Pero dicen que es muy buena. Excelente. Mira, otra palabra, la mina, muy buena. Perfecto. Muy bueno, ayer estaba en la entrega de los Golden Globes, yo no me acuerdo el nombre del actor porque... Pero... Mr... ¿Cómo se llama la serie? ¿White? ¿Mr. White? No la vi nunca. ¿Mr. White es? Perdona, Mr. White, sí, Mr. White. Y estaba mucho más joven, ¿no? Por ahí hace como un personaje que es un poco mayor, que está enfermo, y acá está como más radiante, barbeta, en la entrega de los Globos de Oro. Muy buena, mírala. ¿Podemos contar en una línea para los oyentes que no la conocen y que les habla de qué se trata la serie? No, te lo cuento yo. Ah, dale, contalo vos. No, podemos. No lo sé. Sorprendeme, a ver. No lo sé. Es un profesor de química que se le diagnostican cáncer, y el tipo se pone a cocinar metanfetamina para juntar plata y dejarle a la familia. Eso es en la primera temporada, lo ayuda a un ex alumno que es medio tranza, medio yonki, está ahí dando vuelta, qué sé yo, Jesse Pinkman, y bueno, y ahí en el... eso es la primera temporada, que después va, se meten con unas bandas, con unos carteles, etcétera, y... Pero está bien, es muy ácida, están bien planteados los personajes, la verdad que es una joyita. ¿Y cómo se llama la serie entonces? Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad, que la pueden ver no sé dónde, en la tele, no sé dónde. Y si no, bueno, buscar alguna forma de verla, por ahí. Y no sé qué más. Y no, no sé, yo eso, de las clásicas, Fringe, Big Bang Theory, yo descubrí hace poquito, pero también es una que está hace siglos, How I Met Your Mother, Como Conocí a Tu Madre, que es muy divertida. Ah, yo vi algunas temporadas. Sí, es muy bueno. Algunas temporadas. Es tranqui. Es como, digamos, como Friends, pero del siglo XXI. Del siglo XXI, es divertida. Es divertida. Tiene algunas cositas divertidas. El que hace de jefe del protagonista de esta serie es el personaje. Correcto. Es el personaje. Correcto. Algo más joven de Breaking Bad. Capaz tiene alguna aparición ahí media breve. Bueno, se terminó el segmento de series por ahora. Están por empezar Alcatraz, que es la serie de J.J. Abrams, que es el de Lost. Están por empezar ahora en estos días. Ajá. Es. Nada, una serie de prisiones y de aparición de muertos que vuelven a la vida o algo así, que comienza ahora. Okay. Bueno, pero para hablar de cosas más lindas, se viene el Día de los Enamorados. ¿Y qué mejor para el Día de los Enamorados que regalarle a tu enamorado barra hada un Alcatel OT906, ¿no? Claro, que en el caso de Claro, tenés un 2x1 a 699 pesos los dos teléfonos. Y entonces, ¿sabes qué? Le decís, mirá cómo te quiero, que compro dos teléfonos. Vos usas uno, yo uso el otro, y siempre que me llames, o que hablemos, o qué sé yo, vas a saber que lo estamos haciendo a ese teléfono hermanado. Hermanado, ponele, te mando, te llamo para contarte que está buenísima tal capítulo de tal serie. Por ejemplo. O te mando un mensajito. Sí. O un Twitter, porque además tiene acceso a las redes sociales. Es un teléfono, es un smartphone, con todo, tiene wifi, tiene 3G. Bueno, 2x1, ¿por cuánto entonces? 699 en Claro con un plan de 89 pesos. Bueno, listo. Muy bien, el Alcatel, el 2x1, sigue la promo. Sigue la promo. Bueno, estamos por finalizar este programa, ¿no? Nos quedan unos minutos. En China, ¿sabés que hay un bolonqui bárbaro con los iPhones? Y porque son muchos los chinos. Son muchos. Entonces, sacás a la venta algo que le gusta a todo el mundo y ¿qué pasa? Y el chino se abarrota. Claro. Se amontonaron los chinos. Esto decimos con todo respeto. Una cultura milenaria que nos ha dado cosas geniales. Los fuegos artificiales. Las pastas. La comida china. La comida china. ¿Qué más? Las pastas. La dinamita, ¿no? Sí, la pólvora. La pólvora. ¿Qué más? La dinamita me parece es otra cosa. Sí, la pólvora justamente para los fuegos artificiales. Para los fuegos artificiales. ¿Qué más inventaron los chinos? Montones de cosas que no tenemos idea. Los palitos. No, pero digo, hay un montón de cosas que realmente. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Lo más importante es que son 1.300 millones. O sea que si en un momento dicen. Eso es a mucho. Ver, todos los chinos vayan a correrlo a Sebastián Catalano, la cosa se pone complicada. Estás en problemas. Complicada. Todos los chinos de acá de Buenos Aires, claro, son muchos también. Claro, sí. Bueno. Cuestión que en Estados Unidos. En China. En Shanghái y en Pekín. Sí. Pusieron a la venta el iPhone 4S. El 4S, que es el último modelo de teléfono. Y se pudrió. O sea, se llenaron los locales de Apple y tuvieron que suspender la venta. Creó tal fervor el telefonito de Apple en China que dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a parar un poquito, que se calmen un poco las aguas y después lo vamos a ir vendiendo de forma más gradual porque era medio un lío, había colas y colas para comprarlo. Muy loco eso, ¿no? Alguno salía y se lo revendía claro, en el fondo de la cola, etcétera, etcétera. Vos sabés que no sé si acá habrá sucedido, pero en los Estados Unidos al menos el límite cuando sale el iPhone a la venta son 2 por persona, porque lo que quieren evitar es que llegue el primero, diga, yo quiero todo ese anaquel de teléfono, me lo llevo. Y se lo venda que está el último en la fila por $50 más. Por ejemplo. Un buen negocio. Sí. Lástima que acá no hay mucha cola, ¿no? Están muy caros los productos, no entran al país. El iPhone, de hecho, no se vende. No se vende todavía. No. Bueno, ya que hablamos de Apple, otra noticia de esta semana de Apple es que le dieron un vagón de guita a Tim Cook, que es el. Literalmente, cuando digo un vagón, es un vagón, 376 millones de dólares de bonificación al nuevo CEO de Apple. Yo creo que si le pones billete sobre billete te llenan un vagón. De baja denominación, chicos, es un vagón, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, yo creo que sí. Sí. Hay un. En algún lado está la calculadora de volumen. ¿Cuánto es el volumen de cuánto ocupa? 1 millón creo que es un maletín. Sí, pesado. Pesado. Además, pesado porque el papel. Con. De billetes altos. Sí. Si lo pones bajito. Pero además pensá, si eso es un, pensá 400 valijas de. 400 valijas. Sí, es un billete. Es un billete. Es un billete. Se lo dieron en acciones, no se lo dieron en efectivo, pero se supone que el tipo tampoco es el uno de la compañía. Si a vos te regalan 1,000,000 de acciones, bueno, podés ir a venderla, porque te imaginas que si la vendés al toque, no es muy tu confianza en la compañía no es, o sea, los tiene pero no los tiene, los tiene ahí de reserva. Se los dieron y dijeron, bueno, esto cuídalo, cuando más, mejor le vaya la compañía, más van a valer las acciones, más guita vas a tener. Pero vender alguna cada tanto para comprar comida para los pibes. No, además tiene el sueldo, esto es su premio, así que cuando va al supermercado... Claro, eso, ¿cómo hace? Mire, ¿con qué lo paga? Vendo dos acciones y voy al super. Bueno, no, así que el sucesor de Jobs se llevó un billete y lo que dicen es que, bueno, que es para darle una señal de confianza, o sea, bueno, también vos vas a ser ahora el que está al mando de la compañía, toma, 1,000,000 de acciones. O sea, cada macana que te mandes van a valer un poco menos. Qué bárbaro. Un poco de billetín, ¿no? Sí, interesante. Interesante. No, ¿vos tenés acciones en la Nación, no? No. Yo tampoco tengo acciones en Ford. No, tampoco. La Nación tampoco cotiza en bolsa, creo. En bolsa. Nada, así no, que no tendría manera. No, es una sociedad anónima, totalmente, claro. Bueno. Fede, ¿vos tenés acciones? ¿Tenés participaciones en alguna empresa? No, todavía ¿haces no acciones? Pero sí me acuerdo en un momento cuando fue la burbuja de internet y las .com. Hace 10 años. Sí. Hace 10 años. Desde el número uno de la compañía hasta un empleado que medianamente tenía ciertas responsabilidades, les daban bonus con acciones. Sí, ¿eh? Por supuesto, eso en Estados Unidos es muy, muy común. Las secretarias del primer Microsoft ganaron $60 millones. O sea, las secretarias de la primera etapa de Microsoft, a las que le pagaron quizá contra su voluntad con stock options, porque por ahí le decían, mirá, en esta etapa no hay para el sueldo, claro, te damos unas acciones de la empresa. Creo que eran 3 o 4, primero eran 2 y después se agregó 1 o 2 más, más o menos en promedio ganaron $60 millones cada una cuando se retiraron y pudieron vender sus acciones. Secretaria, la que tenía el teléfono, nada, no pensó ningún Microsoft ni ningún Windows. Bueno, ni nada. Pará, todos los engranajes de la todos los engranajes, sí, claro. Totalmente, pero digo, bueno, ¿cómo es? El sueño americano en el Silicon Valley, en ese momento donde todo era posible. Bueno, ahora pasa lo mismo también. Hay muchas empresas que cotizan muy rápido, muy pronto. Sí, pero principalmente en esa etapa de hace 10 años atrás, por lo menos un fenómeno que no se estaba acostumbrado en la Argentina, ¿no? No, total. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se privatizó... Cuando se privatizó Entel y empezaron Telefónica y Telecom, y hubo un momento de desregulación y qué sé yo, empezaron a cotizar en bolsa, y yo me acuerdo que mi padre tenía acciones, creo que Telecom, por esta cosa que había como un pedido de que la gente invirtiera en la bolsa. Sí, me acuerdo que, perfectamente de ese periodo. Sí, totalmente. De hecho, los empleados todavía tienen, o sea, en ese momento de privatización se dio una parte de los empleados, tenían acciones que todavía las tienen. Sí. Los empleados de las compañías en conjunto tienen un tipo de acción, que no me acuerdo qué tipo de acción es, no es ni la A ni la B, que todavía cotizan y que cada uno puede reclamar, creo que en algún momento de su creo cuando se retiran o algo por el estilo, pueden decidir si las cobran o las siguen manteniendo. Bueno, de hecho, perdón, hubo un portal que además daba acceso a internet. Da nombres. Que se llamaba Data 54. Data 54, sí. Que fue la propiedad de Jorge Lanata. Que en su momento lo que dijo es, voy a constituir que esta empresa sea de todos los lectores. Que en ese momento estaba lanzando la revista 21. Claro, cuando se llamaba 21. Sí, cuando se llamaba 21, exactamente. Y el portal Data 54, supuestamente todos los que formaban parte de ese portal tenían una participación a través de acciones. Bueno, interesantísimo. Nosotros por ahí en algún momento, no sé pero por ahí el año que viene vamos a empezar a hacer nuestro IPO vamos a cotizar en, no sé si todavía si en Nueva York o vamos a ir a la bolsa tradicional, al NYSE o al Bovespa quizás. O al Nasdaq. Podemos ir a San Pablo. Acá no, vamos a empezar. ¿Vos decís que Rofex Rosario no? No, vamos a empezar con el Bovespa como dice Fede, o directamente al Nasdaq o al NYSE. Vamos a ir directamente. O Londres, ¿no? Primero, Frankfurt. Primero vamos a hacer una ronda para levantar un poco de guita, y después vemos. Sí. Bueno, terminemos con esta. Te dejo uno solo más. Dime. La gente de IBM. Sí. Logró codificar un bit. Un bit. Un bit. O sea que la unidad mínima de información, un 0 o un 1. Sí. Normalmente en un disco rígido toma 1,000,000 de átomos. Un bit, un millón de átomos. Sí, más o menos. Para, es una, que son las moléculas de grafito y de no sé qué. Lo que ocupa físicamente. Claro. Bueno, los de IBM dicen, loco, pero son mucho. Bueno, lo hicieron en 12 átomos. Epa. Reducción, importante. Sí, muchísimo. Entonces esto es un gran avance, porque si logran hacer que cada bit ocupe los 12 átomos y lográs hacerlo de manera industrial, bla, bla, bla, bla, bla, tenés una capacidad enorme en dispositivos todavía más pequeños que los que tenemos hoy día. ¿Y eso va a ayudar a que puedas... a que puedas tener un terabyte más en el celular, en un chipsito así chiquitito. Ah, pero qué interesante. Porque el problema de los discos rígidos es que hay un momento en el que ese millón de átomos, digamos, a medida que vos vas reduciendo el tamaño de cada cachito de material magnetizado para marcar el 1 del 0, llegás a un lugar que creo que se llama barrera paramagnética, en el que la energía necesaria para mantener ese bit puesto así ya está muy cercana a la energía base de todo lo demás, entonces se te empieza a confundir, básicamente, se te mezcla. Entonces es un problema, porque no tenés como corno hacer para que no le puedes poner barreras, nada, porque ya está. Ya es lo mínimo. Una manera de zafar de eso es haciendo cosas como esta. O sea, vas a tener discos de más capacidad y más estables, sí, digamos. Sí, no, esto no es para mañana, ¿no? Digamos, o sea, lo lograron usando un microscopio de efecto túnel sobre un sustrato de cobre que se encontraba a 270 grados centígrados por debajo del cero. Ah, pues o sea que nos falta un poquito. Pero bueno. Salvo que baje la temperatura demasiado. De todo el planeta, de 150 grados bajo cero, cosa que sería un poco complicado. Y sí, porque además a 273 bajo cero se acaba todo. Sí. O sea, eso es en condiciones de no vida. En casi condiciones de no vida, claro. Sí, totalmente. Se mueren todas. A 273 las bacterias, dejan todo, de se muere vivir, todo. Claro. Sí, se pudre todo. Así que están ahí. Pero bueno, arrancamos por esto y después lo vamos a ajustar. No puede haber vida en el planeta, pero tenés más capacidad. Claro, tenés para guardar rígido, un terabyte en la uña. Sí. Bueno. ¿Cómo estamos de hora? Pues no, la verdad que sí, esto de estar sin reloj. La un tele minuto. Dice las 11. Ah, la tele dice las 11. Sí. Bueno, entonces. Pero acá nuestro programa dice que falta un minuto. Le mandamos un saludo a la gente de Wikipedia, entonces, que cumplió 11 años ayer. Wikipedia, 11 años. Sí. Juntaron un billete, lo tenía por ahí. ¿Cuánto era? Porque viste que están siempre de campaña los Wikipedios. 20 millones. 20 millones para sobrevivir este año. Cosa que calcula que con esa plata lo van a poder hacer. Así que 11 años de Wikipedia. Sí. Si alguna vez tienen algún momento y les sobra 5 pesos y te lo quieren donar a Wikipedia, es una buena acción. Es una buena decisión. Ya sabes que tiene 20 millones de artículos en 282 idiomas y dialectos. Y que es el lugar de más grande donde vos podés consultar conocimientos populares y enciclopédicos por internet. Está un poco cuestionado en algunas partes, pero bueno, es lo más efectivo que en el grueso es lo más confiable. Lo más confiable y lo más accesible, donde más rápido podés encontrar, y que de a poco se va depurando, algunas cositas que por ahí no son del todo correctas, se van depurando. Y es gratis. Feliz cumpleaños, Wikipedia. Gracias. Bueno, nos vamos, Fede. Nos vamos. Adiós. Ricky. Nuestra operadora, que me olvidé el nombre. Natalia Dobrán. Natalia, ¿cómo? Natalia Dobrán. Ah, sabíamos el apellido. Mirá, la mandamos al frente con nombre y apellido. Perfecto. Así me gusta. Bien. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Acuérdense, lunes a las 11. Control Z con una sola letra. A las 10, a las 11. Radio es el Twitter. Control Z Radio con las 4 letras es el dominio. Ah, nos olvidamos de comentar eso, que lo vamos a comentar la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Chau. Chau. Control Z.